CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez allí en los controles técnicos. Trabajadores del Ministerio de Transporte y Obras Públicas se manifestaron ante la cartera de Estado debido a que van a ser ya casi 4 meses de la desaparición de un compañero de ellos, de un trabajador, Carlos Vidondo, de 53 años, pelo rojizo, 1,70 m de altura, complexión delgada. Sí, no tienen dato alguno. Y un poco para que el tema no caiga y esté presente en los medios, realizaron esa movilización frente al propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entendiendo además que Carlos Vidondo, cuando desaparece el 22 de julio, desaparece justamente concurriendo al ámbito de trabajo. Marcelo Figueiras, que es el secretario del Sindicato de Trabajadores y muy pronto dicen que será el presidente de ese sindicato, hizo declaraciones respecto al planteo y a la necesidad de que de alguna forma tengan algún dato, porque ellos consultan a diario y no hay dato alguno. Reitero, ellos hablan de que Carlos Vidondo era un hombre de 53 años, de pelo rojizo, 1,70 m de altura más o menos, y una complexión delgada, y que cualquier información valiosa puede ser transmitida al 911, a las seccionales policiales o por el 092-508-609, que es el teléfono de Marcelo Figueiras, el titular del sindicato. Vamos a escuchar lo que decía. Mira, el reclamo es visibilizarla. Tenemos un compañero que desde el 22 de julio salió a trabajar, desapareció y hasta ahora no tenemos ninguna noticia de compañero. Faltan 9 días para 4 meses de desaparecido. El compañero se llama Carlos Vidondo, salió a trabajar en la zona de Barra Santa Lucía, está ahí donde se lo ven las cámaras, y no llegó a trabajar y no apareció, no tenemos noticias. Estamos haciendo para que se civilice la situación, ya que los primeros 15 días, el primer mes, sentimos como que las autoridades estuvieron buscando al compañero por todos lados, pero ahora como que no vemos respuestas y vamos a preguntar, y lo único que nos dicen es que no hay noticias. Entonces decidimos hoy concentrar y manifestar con los compañeros para que de vuelta la población se entere de lo que nos pasa a nosotros, como a tantos Carlos Vidondo, porque hay mucha gente que hoy por hoy está desaparecida, ¿no? No, él nunca llegó a la hora del ministerio, en la cámara se lo ve viendo para el puente de Santa Lucía y ya no se le ve más. Mira, la familia es otra cosa, él estaba a cargo de un papá que es no vidente, y hoy en día el papá terminó en una residencia porque dependía de él. Él era el sostén de la casa, él era quien se hacía cargo del papá. Entonces, todo un drama familiar y un drama de los vecinos que también salen a pedir para tener noticias de compañero, ¿no? Entonces, por la desaparición de Carlos Vidondo por parte de Marcelo Figueras, que reitero, es representante del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ayer hicieron una movilización los trabajadores frente al propio ministerio, reclamando que haya más información y que este tema no se deje investigar, ya que va a cumplir casi 4 meses esa desaparición. Cambiamos de información, en este caso tiene que ver con lo acontecido en la FETIL, no solamente por lo que hoy contaba en el informativo de la mañana el representante de Coleme, de que hubo negociación ayer a las 14 horas en el Ministerio de Trabajo y se llegó a un acuerdo, sino porque hoy también hay negociaciones en el Ministerio de Trabajo 9 y media por Lactaris. Allí lo que nos decía Enrique Méndez, el titular de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, es que ha quedado todo como paralizado, pero no se generaron acciones en la búsqueda de establecer que trabajadores pasaran al seguro de paro, como en algún momento se había planteado, pero tampoco hay tranquilidad de que eso ya haya se generaba un posicionamiento contrario definitivo. Por eso es que la idea es negociar con ellos. Estaba previsto que esta negociación con Lactalis se hiciera la semana pasada, la empresa la suspendió y ahora se haría hoy a las 9:30 de la mañana. Vamos a escuchar lo que decía Enrique Méndez, que también habló del tema de la siniestralidad. Ustedes saben que hubo ayer una movilización del Sindicato de Transporte de Cargas y Ramas Afines, y ellos tienen camioneros que transportan leche y obviamente productos vinculados a la comercialización de lácteos, que también están en situación de alerta por la realidad de las rutas y los problemas que muchas veces tienen, tal vez no ellos, pero sí algunos de sus compañeros, de manejar muchas horas, y la falta del CITRAC, que era el sistema satelital que iba por lo menos a ordenar esto o a controlar esto. Escuchamos lo que decía Enrique Méndez, presidente de la FETIL y además integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Los fundamentos que esgrime la patronal tiene que ver con temas económicos, los cuales la propia federación y el sindicato lo reconocen. Nosotros reconocemos las grandes dificultades en términos económicos que la Coleme tiene en Cerro Largo. Lo que ocurre y parece paradójico es que, a pesar de ser un problema económico, el que se dice, y nosotros desarrollar desde la federación una propuesta que generaba mayores ahorros para la empresa que el envío de 14 trabajadores al seguro de paro, este que están haciendo. O sea, la propuesta del sindicato y la federación supera en términos económicos, mejora los planteos que la empresa desarrollaba, pero garantizaba el puesto de trabajo para todas las trabajadoras y los trabajadores en Coleme. Estamos hablando de reducción de la semana laboral, reducción de la jornada laboral, un seguro de paro equitativo para todos los trabajadores en términos parciales de 2 horas por día, llevando a 6 horas laborales la jornada, y permitir de esa forma desarrollar toda la producción de la forma que corresponde, poder cumplir con toda la tarea que hoy no se está haciendo porque falta padrón en la planta. Bueno, a pesar de que ese elemento fue colocado por parte nuestra, la empresa lo rechazó y prefiere fórmulas que generan mayor gasto, mayor costo para la empresa, porque el motivo sin duda es antisindical, porque el motivo sin duda es sacar a la dirección del sindicato afuera de la empresa, y porque el motivo sin duda es golpear a la herramienta sindical teniendo la mayor parte de trabajadores afiliados fuera de la empresa. Bueno, en ese sentido, nosotros es que estamos planteando que tienen que haber señales el día de hoy en la instancia que vayan hacia revertir eso que está ocurriendo ahí, bueno, que pueda permitir esas señales a generar una mesa de diálogo posterior que permita lo que no necesita hoy Coleme, que, o sea, hoy Coleme no necesita relaciones laborales rotas, conflictos, si quiere funcionar con la fragilidad que tiene. Hoy necesita un buen funcionamiento en el cual estas acciones que toma la empresa empujando a la situación conflictiva a Coleme y a la industria láctea en su conjunto no es lo que favorece y lo que necesita, ¿no? Por último, Lactalis, ¿hay algo? Bueno, de Lactalis no hemos tenido aún ninguna, más teníamos instancia la semana pasada que la propia empresa las canceló. Tendríamos una instancia a las 9 de la mañana, bipartita ampliada, donde va a estar la federación, el sindicato y la empresa, pero por ahora, en términos médicos, podríamos decir que la situación está estable. No levantó los planteos de arriba a la mesa, pero tampoco se avanzó en marco de lo que planteaba con los 15 seguros de paro que habían planteado. Ellos hablaban también del tema de la fiscalía, que junto con el ZUNCA vienen peleando de hace ya años, una fiscalía especializada en el tema de los siniestros laborales, ¿no? Sí, sin duda. Eso es sumamente, sumamente necesario, y así como lo entendemos y como lo venimos diciendo, ¿no? Las muertes que de forma constante se terminan dando por trabajadores que lo que tendrían que tener la tranquilidad de poder volver a retornar a sus hogares después de desarrollar la jornada laboral. Ahí tiene lo que decía Enrique Méndez. Entonces, esperemos que por lo menos hubo una situación de avance con Coleme en la jornada de ayer a las 2 de la tarde. Hoy 9:30 se reúnen por Lactalis. Esperemos que también allí haya una situación de avance en relación al conflicto. Y bueno, allí planteaba la problemática Enrique Méndez, titular de la FETIL. Por otro lado, decíamos que esto se dio en el marco de una movilización de los trabajadores del transporte de carga y ramas afines. Ustedes escuchaban hoy a Juan Dorado, el Subtra, Ahora vamos a escuchar, escuchaban hoy en informativa a Juan Dorado de Sutra, ahora vamos a cambiar y vamos a escuchar a Damián Fernández, que es secretario general del Sutra, con quien también hablamos sobre la situación de la problemática, el conflicto, el tema del CITRAC, un tema que tiene que ver con el control satelital de los ómnibus, de los camiones, porque hay que, ellos nos decían, es muy difícil en el diálogo mano a mano, allá en donde se puede, donde esté la empresa, negociar que no te vas a subir al camión 18 horas, porque si no te subís 18 horas tal vez te echen y es la única, el único ingreso que tenés. En cambio, el CITRAC, que era el control que se había generado por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, establecía que de alguna forma se controlaba la cantidad de horas que ya estaba el trabajador. Y ya entonces el patrón no podía hacer que ese trabajador estuviera más de las horas que correspondían. Sin la necesidad de ese diálogo directo en donde el trabajador muchas veces tiene la de perder. Este gobierno, que siempre ha tenido una posición contraria al CITRAC, porque Juan José Leixola, cuando era diputado en el gobierno de Vázquez por la oposición, por el Partido Nacional en ese momento en la oposición, estaba en contra de la instalación del CITRAC. Cuando fue su secretario del Ministerio de Transporte junto a Luis Alberto Heber, lo eliminó. El tema es que la alternativa que se ha presentado, el CIPLOP, que del que hablaba hoy Dorado, no cumpliría con lo que es la meta que tenía en este caso el CITRAC. Y además tampoco se ha puesto en marcha ese otro proceso. En algún caso se ha hablado de temas económicos, que era muy caro el tema del CITRAC para algunas pequeñas y medianas empresas de transporte, que eso iba a generar mala competencia con los camiones de Argentina y de Brasil, que muchos cerraran. Nosotros le planteábamos esto, por ejemplo, a Damián Fernández para preguntarle si era verdad, y Fernández lo que nos decía es que entre la vida y lo económico siempre tiene que estar la vida. Porque además hay que recordar, un camionero con 18 horas trabajando arriba del camión sin parar, sin dormir, es un peligro para él, pero para también para cualquier persona que anda en la ruta, porque el camión puede salirse de su senda y chocar con una familia completa que venga en un auto del otro lado. Entonces, ellos también advierten por eso, no solamente advierten por la salud de los trabajadores de transporte de carga, sino también por aquellos que andan en las carreteras. Escuchamos lo que decía Damián Fernández, secretario de Sutra. La realidad de los transportistas es pésima, porque tiene una recarga horaria, estamos hablando de jornada de entre 14 y 18 horas por día, en el cual el compañero tiene un desgaste físico tremendo, y a través de ese estrés que se genera, que es lo que produce los accidentes laborales, porque para nosotros son accidentes laborales y no accidentes de tránsito. Con relación al Zunca, vienen trabajando en conjunto por la creación de una fiscalía especializada en temas de siniestro a nivel laboral, ¿es así? Sí, estamos en ese tema, el Zunca está realizando esas gestiones, esto venimos conversando con el sindicato hermano para generar algo más o menos en conjunto para generar esta seguridad, que no solamente para el transporte, sino también para la sociedad en sí, ¿verdad? La liberación del CITRAC por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas sin una alternativa clara, ¿es responsable del tema de la siniestralidad? Sí, nosotros lo hacemos totalmente responsable, porque fuera de total seriedad, sacó un sistema de control, lo suspendió y no generó nada, alternativo que dé las condiciones a los compañeros y las compañeras. ¿No daba garantías ese sistema? Sí, nosotros sí entendíamos, lo que pasa es que no se llegó a aplicar. Lo suspendieron antes de empezar a aplicarlo. Pero ¿has visto que se aplicara cuándo? Iba a ser una prueba un año, viste, que ahí se iba a empezar a generar, a instalar los aparatos, los camiones, pero se empezó a generar los aparatos. A los meses suspenden el sistema y queda totalmente nulo. Y los compañeros desamparados en un tiempo. ¿Lo suspendió Luis Alberto Heber cuando era ministro de Transporte? Sí, lo suspendieron. Lo suspendieron, sí. Con promesas que se iba a rever y generar otro sistema de control. Ya pasaron 5 años y seguimos sin ningún tipo de control. ¿Qué explicaciones le dieron de por qué se suspendía? No, porque lo iban a rever, lo iban a reestudiar. ¿Por qué el gobierno anterior o por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el motivo? Yo entendemos que es un tema unilateral, totalmente unilateral, porque ni siquiera nos llamaron a diálogo, para dar las explicaciones correspondientes. Ellos decían que podían cerrar algunas empresas que no tenían el dinero necesario como para poder implementarlo, ¿eso es verdad? A eso no sé, porque o sea, el dinero es necesario. O sea, es un tema de si vamos a poner el dinero sobre las vidas de las personas, estamos bastante complicados, ¿no? ¿Sabes cuántos muertos hay por accidentes de este tipo al mes? En el mes de octubre hubieron 8. Para ustedes, entonces, la solución pasaría por aplicar justamente esto que quedó en suspenso y a su vez generar una fiscalía especializada para que sean considerados accidentes laborales y no accidentes de tránsito. Para nosotros es fundamental tener un sistema de control, este u otro, para que sea eficiente y que sea confiable, que estén los organismos correspondientes, por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Transporte, BPS, DGI, y tener un sistema de inspecciones muy rigurosas, ¿verdad? ¿Este sistema de control les permitiría también que no se excedan en horas de trabajo? A eso es lo que apuntamos, a no extender la recarga horaria a los trabajadores. O sea, que se aplique la ley. ¿Y actualmente qué pasa si un trabajador dice, no, es riesgoso para mí trabajar 16 horas? A peligro a perder el trabajo. Lamentablemente pasa eso. Porque sí, porque compañeros profesionales no debería. Pero qué pasa, las circunstancias lo llevan a uno, al compañero o a la compañera, a no poder negarse porque pierde el trabajo. Ahí tenían lo que decía entonces el Sutra. Quiero decir que me llega un comunicado donde dice que la Asamblea del CASMU aprobó el plan de reestructura y las autoridades van a responder el informe de interventores con contundente aval jurídico. En el día de hoy el CASMU entregará al Ministerio de Salud Pública la respuesta a los informes de los interventores que no fuera oportunamente entregado por la Ministra de Salud Pública, Karina Rando. Veremos finalmente si hay mucha diferencia en este plan de salida que habría hecho Ponté, el representante del CASMU, con respecto a lo que era la idea del Ministerio de Salud Pública, y una vez que revise el Ministerio de Salud Pública esas respuestas, esas contestaciones, esos descargos que ha hecho el CASMU, seguramente hará pública la información y informará finalmente al Parlamento como lo quiso hacer semanas atrás. Seguimos con la información, y en este caso el presidente de ACE, Marcelo Sosa, volvió a insistir con que no faltan medicamentos y que lo que se plantea de la falta de medicamentos es un relato, dijo, electoral. Por otro lado, también el presidente de ACE se refirió a lo que en una audiencia manifestara Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario del sistema carcelario, de que no le estaban llegando informaciones, por ejemplo, de las actas de defunción de reclusos, que muchas veces pueden terminar muriendo por temas naturales, por temas de enfermedades crónicas, pero él quiere saber, en este caso el comisionado, qué antecedentes se tiene por parte de esa persona, qué condiciones tenía a nivel carcelario cuando termina falleciendo, si había sido atendido, qué tipo de atención había recibido. Por eso también hace tiempo atrás había reclamado Petit por la falta de información de las historias clínicas o historias médicas de algunos reclusos que habían dado sus autorizaciones, ellos o sus familias, para que el comisionado las recibiera y no recibía esa información. Ahora vuelve a estar este reclamo, que no lo hizo a través de un documento, sino que lo hizo en una audiencia, que dice Marcelo Sosa, presidente de ACE, haberlo escuchado, pero que no comparte lo que el comisionado manifiesta, sobre todo en la cantidad de información que le faltaría. Él dice que no sería tan así y que le gustaría tener un diálogo con el comisionado Juan Miguel Petit, dijo Sosa, porque creemos que la información que él maneja no es la verdadera respecto a la información que sí le estamos aportando nosotros desde ACE al comisionado parlamentario del sistema carcelario. Escuchamos lo que decía Sosa, comenzó hablando de lo que decíamos recién, del tema vinculado a la falta de medicamentos, que él dice que no es tal, y también las ambulancias que han podido en esta administración restablecer y también llevar adelante en zonas del interior donde no había, que él dice que van a estar batiendo seguramente un récord. Ambulancias hace poco entregamos también en Villa del Carmen. Nosotros llevamos más de 200, vamos por las 212 ambulancias entregadas en este periodo en todo el país. ACE ha hecho un esfuerzo importante en lo que ha sido la renovación de móviles, es decir, que sin duda siempre falta. siempre se necesitan más, pero hemos trabajado y creo que se ha trabajado de una forma adecuada. Estamos a punto de batir un récord en cuanto a cantidad de ambulancias entregadas en un periodo solo de gobierno. Es decir, que se ha trabajado, sin duda se seguirá trabajando, y en cuanto a medicamentos, repetimos, no existen falta de medicamentos. Eso es un relato que se ha instaurado lamentablemente. Estamos en momentos muy particulares, como es una campaña electoral, donde, bueno, cada uno se hará cargo de lo que dice, pero en ACE no hay falta de medicamentos, más que algún medicamento puntual que puede faltarle, no solo a ACE, sino a todo el sistema, no imputable a las prestadoras de salud, sino más bien que los laboratorios, por X motivo, no pueden acceder a esa droga o a esa medicación y no la entregan. Pero ACE tiene... hoy por hoy, usted puede recorrer las farmacias de ACE, la medicación existe, está y no tenemos falta de medicación. ¿Cómo toma las palabras del comisionado parlamentario, quien dijo que ACE no le informa sobre los decesos en las unidades penitenciarias? Bueno, justamente en el día de ayer un colega suyo me preguntaba, nosotros no es así, eso fue en realidad, no fue un documento del comisionado, sino que fue en una audiencia donde él hizo esas declaraciones. Yo tengo relación con Petit, hablamos cotidianamente, no es verdad que hacen un informe. Yo estuve corroborando si el comisionado nos había pedido algún informe específico y no había sido contestado. No es así, la solicitud y el informe entró recién el día viernes, después de las declaraciones del comisionado. Nosotros estamos en condiciones de decir que los números que él manejó no son así, pero bueno, lo hablaremos personalmente con él o lo haremos a través de expedientes o documentación que él nos solicite. Ahí tenían al presidente de ACE. Dentro de la coalición republicana se sigue con la gira de senadores y legisladores en búsqueda de conseguir el voto para la fórmula Delgado-Ripoll. Pero ahora con una particularidad, ya no son solamente los senadores del Partido Nacional, sino que le han pedido a los senadores de los otros integrantes de la coalición de gobierno, y ya sean electos o actuales, y a diputados, que también se muevan. Y están haciendo las conferencias de forma conjunta. Por ejemplo, también aquí en Montevideo hay una movida hoy en la noche, y va a estar junto con la fórmula presidencial de la coalición republicana Pedro Bordaberry. Pero hoy estarán por Colonia, La Valleja, San José, Tacuarembó, Rivera y Maldonado en una segunda etapa de reuniones. Ayer estuvieron en Cerro Largo y uno de los que habló, como decíamos, pidiendo que ya no sean solamente los blancos que estén allí, fue Robert Silva, senador electo por el Partido Colorado, que le pidió a los colorados y a los vallistas, dijo, que acompañaron la fórmula Ojeda y que encabezó Ojeda y que secundó él, que voten a Delgado, sobre todo para defender la reforma educativa, que le llama transformación educativa, y de cuál es un poco el padre de la misma, recordamos, ¿no? Silva sabe que si no gana la coalición republicana, seguramente gran parte de esta reforma educativa sea eliminada o cambiada. Vamos a escuchar lo que decía entonces el senador electo por el Partido Colorado, Robert Silva. La presencia de ustedes para pedirle a los colorados y a los vallistas que nos acompañen y que voten la fórmula de Delgado y Ripoll por una sencilla razón, que es muy importante. Todos los que votaron a Andrés Ojeda y me votaron a mí como fórmula dentro del Partido Colorado, votaron además un proyecto de país, votaron un programa de gobierno. Y yo quiero decirle a todos los colorados, a todos los vallistas, a todos aquellos que confiaron en nosotros, que la única manera de realización de ese proyecto político, de esa visión de país, de igualdad de oportunidades, de justicia social, que tanto hemos bregado a través de la historia, tiene una sola forma de realización, que es con Álvaro Delgado y Valeria Ripoll. Por eso a todos les pido que nos acompañen. Todos sabíamos que estábamos en la interna de la coalición, como lo dijimos el mismo día de la elección. Por eso el pedido. Porque además hay muchas cosas para continuar haciendo. Aquí en Melo en particular y en Cerro Largo en general, saben que la educación es la locomotora del progreso, como nos enseñó José Pedro Varela. Aquí en Melo tenemos ejemplo de realizaciones en diversas cosas. Yo voy a mencionar solo dos. El liceo número 5 de tiempo completo y la escuela técnica número 2, la UTU número 2, que es de tiempo completo también. que le tiende la mano a aquel que más necesita, a través de las 8 horas de clase, de acompañamiento, talleres optativos, 3 comidas diarias. Y también la gente de Noblía, que recién tuvimos conversando, y de Tupambaé, que además de tener los centros educativos nuevos, tienen espacios educativos de tiempo completo. Para que esa transformación educativa, para que esas políticas sociales que este gobierno comenzó a desarrollar, para sacar de la situación de pobreza, de vulnerabilidad, pueda seguir adelante, tiene que ganar la próxima elección y ser el presidente Álvaro Delgado, así como también las políticas sociales para que las mismas continúen. Por eso el pedido, reitero, a quienes votaron a Andrés Ojeda y me votaron a mí, para que en este 24 de noviembre acompañen la fórmula de Delgado y de Ripoll. Javier Díaz es el secretario general del ZUNCA, nos habló de dos situaciones de conflicto, una CEMEC China, que es una empresa que está trabajando para la UTE y que no estaba contratando desde hace varios meses, está trabajando y no estaba contratando trabajadores uruguayos, todos eran extranjeros, y lograron hace un tiempito firmar un acuerdo para que comiencen a ingresar trabajadores uruguayos. Pero además están pensando en denunciar ante la Institución Nacional de Derechos Humanos las condiciones en las que trabajan esos trabajadores extranjeros para esta multinacional china que, reitero, trabaja para la UTE. Por otra parte, nos decía Javier Díaz que el 7 de diciembre van a tener una asamblea con los trabajadores de la empresa Balsa, esta empresa que dio quiebra, vinculado al tema de los barrios privados, porque sobre todo además Balsa salió en los últimos días a manifestar que habría llegado a acuerdo con sus acreedores. Pero nos decía Díaz que con quien no ha llegado a acuerdos con los trabajadores, a los cuales le debe quincena, le debe aportes patronales y otros ámbitos de pagos laborales. Por eso va a haber el día 7 una asamblea, va a haber un seguimiento en estos días de la situación y va a haber una asamblea el 7 de diciembre para trasladar en qué se está en ese momento y cómo se accionará. Vamos a escuchar lo que decía entonces el secretario general del ZUNCA, Javier Díaz. Bien, dos informaciones fresquitas que me parece que es importante en relación a esa. La primera es, la semana pasada hubo una nueva instancia en el Ministerio de Trabajo con la empresa CEMEC, con la UTE y el Ministerio de Trabajo por la línea de 500 de alta, donde hay un nuevo preacuerdo y se están materializando en estos días los ingresos de trabajadores uruguayos altamente calificados. Lo segundo, nosotros estuvimos reunidos ayer con nuestro equipo jurídico del sindicato a los efectos de evaluar, de analizar la posible denuncia ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos en tanto y cuanto las condiciones de los trabajadores de otras nacionalidades dejan mucho que desear. Lo segundo es, el próximo sábado 7 de diciembre a las 10 de la mañana en el local del ZUNCA vamos a estar desarrollando una asamblea general con los trabajadores de Balsa, ¿tá? Para en definitiva irle dando el seguimiento. Todos son testigos que esta semana salieron unos trascendidos de prensa por parte de Balsa de que había llegado a acuerdo con la mayoría de sus acreedores, pero todavía con los trabajadores no hay ningún tipo de acuerdo y se les sigue debiendo la quincena, se siguen debiendo los aportes a la seguridad social y se siguen debiendo los créditos laborales. Una situación que obviamente ustedes han tenido que vivir en carne propia y por la cual han peleado y han mejorado con el tema sobre todo de la responsabilidad empresarial. Sí, a ver, en el 2024 se cumplen 10 años de la conquista de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, que claramente permitió la posibilidad de que se duplicaran las contrataciones en técnico previsionista, que se duplicaran las consultas en materia de seguridad social. Juntamente con eso, este año se están cumpliendo 10 años del decreto 125/14, que es un decreto muy avanzado, que tiene cerca de 400 artículos, que entre ellos se establece, por ejemplo, las potestades para el delegado para detener las tareas en caso de riesgo, pero no hay que amansarse, o sea, no alcanza solo con los decretos, con las normas y con las leyes, que son más que necesarias si no lo acompañamos de control social y, repito, fiscalización por parte de quien corresponde, porque lo que sí está claro es que la responsabilidad de la seguridad y de la salud en el trabajo corresponde a los empresarios. ¿Qué lectura hace de la misma? Bueno, lo primero, toda la solidaridad para con los compañeros del Sumtra que están movilizados por una cuestión que es esencial, que primero está la vida. O sea, no podemos los trabajadores asociar la muerte al trabajo. Y en ese sentido, claramente, sobre todo en estos últimos años, los niveles de siniestralidad, no solo para los camioneros, sino en toda la rama de actividad, ha venido creciendo, y no por casualidad, sino porque hay una ausencia muy clara por parte del gobierno de turno, por parte de la Policía del Trabajo, que en este caso es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde claramente ha bajado los brazos desde el punto de vista de la fiscalización y la planificación. Entonces, lo primero es toda nuestra solidaridad con los compañeros, por eso estamos presentes acá con un grupo de militantes del Sunca. Lo segundo, nos une la plataforma y el reclamo, de decir, tienen que haber mayores controles, no se puede asociar la muerte al trabajo, tiene que haber una fiscalía especializada que en definitiva sea capaz de poder investigar los siniestros. Bueno, entonces, en ese sentido es que estamos presentes hoy acá. Gracias, vamos arriba. Ahí tenían a Javier Díaz, entonces, secretario general de Sunca. Estaba también Daniel Diverio, el hoy diputado electo por el Partido Comunista, por el departamento de Canelones, histórico dirigente del Sunca. Por otro lado, decía él de la situación del Sunca, y ya habíamos escuchado al secretario general Fernández. Vamos a escuchar ahora a Juan Dorado, que hacía hincapié sobre todo en la carta que entregaron en Presidencia de la República. Tiene tres puntos y Dorado nos explica esos tres puntos. Uno de ellos es que las normas que existen en el transporte se cumplan, porque hoy tenemos una problemática de que existe una cantidad de cuestiones que no se cumplen y eso es parte del problema. Segundo punto es generar una oficina o un órgano dentro del Estado en la que podamos participar todos los eslabones de la cadena logística, entre ellos los trabajadores, para generar normas. Tenemos un problema normativo, por ejemplo, tenemos el convenio 153 de la OIT, que está ratificado por Uruguay desde 1989 y no se reglamentó en 35 años. Eso lo que nos permitiría eso sería limitar la jornada laboral. Hoy no hay límite a la jornada laboral y hay choferes que trabajan 16, 18 horas por día, todos los días de la semana. Y bueno, la reacción cognitiva de los trabajadores es eso, llegando jueves, viernes, obviamente es mucho menor y es parte de los accidentes. Y el tercer punto es generar una fiscalía, es un punto que plantearon los compañeros del Sunca, generar una fiscalía para especializada para accidentes laborales. Esa es nuestra proclama y bueno, por ahí vamos a andar, veremos resultados pues. ¿Qué responsabilidad creen que también tiene el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Mirá, todas las oficinas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tiene un problema que es el que nosotros planteamos un sistema de control de la manera que sea, y el Ministerio de Transporte dice que si es un equipo, un aparato, lo que se tenga que poner en el camión, tiene que tener la autorización de ellos. Y hasta ahora no se ha mostrado disposición para generar ese acercamiento para que nosotros o generar la obligatoriedad para poner el sistema. Es un problema porque tenemos el Ministerio de Trabajo que tiene un conflicto con el Ministerio de Transporte, o por lo menos no se ponen de acuerdo de cuál camino recorrer. Una SEP hace más ruido que otra cosa, porque las estadísticas que presenta una SEP para nosotros no son fiables. O sea, se contempla como accidentes fallecidos en el 2023 27 personas, cuando sabemos que son muchísimas más las fallecidas en accidentes en los que participa un camión. Tenemos un problema con los números. Y el Estado no se ha comprometido como debiera. Y bueno, esperemos revertirlo, esperemos tener una buena movilización y que las autoridades de alguna manera nos tomen en serio, porque es el problema que tenemos. Este es el problema después de la caída del sistema del CITRAC, que en algún momento fue tan discutido que después no parió ningún tipo de acción alternativa. El Ministerio de Transporte propuso como solución el SIGFLOT. El SIGFLOT es un sistema que para nosotros es malo porque no tiene la información que debiera de tener. Y aparte de eso, lo presentó hace poquito tiempo el ministro. Mi ministro viene haciendo promesa de que va a estar el SIGFLOT hace una cantidad de tiempo. Hace poquito dijo que el SIGFLOT estaba pronto, pero se iba a licitar para el gobierno que viene. Hay que ver quién es el gobierno que viene y a ver si no empezamos de cero con un problema que venimos arrastrando hace una cantidad de años. O sea, si en 5 años no pudieron encontrar una solución para regular el control horario, tenemos un problema. Bueno, esperemos que no pasen 5 años más para solucionarlo, digo, porque mientras se mueren decenas de personas por año con los camiones. Por último, ¿cómo es el relacionamiento con las patronales? ¿Cómo? Con las patronales, ¿cómo es el relacionamiento? Con la patronal nosotros hace 15 días firmamos un documento en el que íbamos a solicitar al Poder Ejecutivo, el que sea, al gobierno que sea, generar esa oficina que te decía recién para generar políticas públicas sobre transporte. Digamos que tenemos una patronal que es incumplidora, pero que accedió a firmar ese documento con nosotros. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.